Thank you. Thank you. continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a lo que es el estudio de lo que estamos siguiendo ya hace varios domingos, lo que son las nueve guerras de los tiempos del fin. Vamos a seguir y terminar hoy, si el Señor lo permite, la tercera guerra que estamos estudiando, la guerra convencional y con sagacidad de Apocalipsis 6 del 1 al 9. El pasaje que ya lo estudiamos un poco en forma resumida para dar una introducción a lo que es esta guerra y entender un poco esto de los caballos, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y caballo amarillo. Cuando enseñaba en un seminario en Tucumán la materia de escatología, bueno, justo salió que teníamos que hablar del tema de los caballos. Habíamos entrado a lo que era el tema de la gran tribulación y mientras enseñaba, al otro día, una de las alumnas con sus padres me invitaron a almorzar y fuimos allá y ella me dijo, porque claro, había examen y todo el viernes había que hacer un examen y bueno, ella me dice, mire hermano, yo eso de los caballos no entendí nada. Eso que usted enseñó de los caballos no tengo idea. Pareció tan claro, pero no puedo captar lo que significan esos jinetes y esos caballos, los colores y todo, porque colores que tienen y todo, pero cada uno identifica, por supuesto, simbólicamente un estado tanto espiritual como una situación que se va a vivir en el mundo a través del color que tienen estos caballos. Vamos a volver a Apocalipsis 6 y vamos a leer para que reanudemos más correctamente este tema. Hemos tratado como introducción al hombre de pecado, al hombre de iniquidad. Hemos tratado lo que se le llama la bestia. También se lo llama en Apocalipsis 12 el gran dragón, la serpiente antigua que es Satanás. Ahí no manca, en el capítulo 12 ya tenemos varios nombres. Pero el anticristo, que es el personaje que estudiamos en el estudio anterior, es un personaje siniestro que es, él no es Satanás, él es enviado por Satanás. Él es una persona que va a ser el emisario, el representante de Satanás en la tierra, y aunque no es nuestro tema ahora en las guerras, el falso profeta que lo vemos en Apocalipsis 13 es el vicario de la bestia. Es lo que hoy diríamos el Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu de Cristo. Bueno, el falso profeta va a ser el representante espiritual y el que va a propagar el mensaje de la bestia. Tenemos que entender algo. En Apocalipsis 13, aunque eso ya se va viendo desde el capítulo 6, pero en Apocalipsis 13 nosotros lo que tenemos que entender bien es que aparece la triunidad satánica. A Satanás, el propio Jesús lo llamó el padre de la mentira. Él es el padre y desde el principio ese es su ministerio, mentir, engañar, seducir y destruir a la humanidad, destruir a los creyentes en el Dios único y verdadero. Eso es su misión siempre. La bestia se la llama, como uno de los nombres que le pone Juan en sus cartas, el anticristo. Él no es Cristo, pero se revela al que tiene nombre sobre todo nombre. Y por último, en Apocalipsis 13, aparece el falso profeta, el que hace que todos adoren la estatua o la imagen de la bestia, que tiene vida, también dice en sí misma, y hace que se sepa dónde están todos los habitantes de la tierra, los que son adoradores de la bestia y los que no lo son. Por eso decíamos en los estudios anteriores, quien quiera quedarse en la gran tribulación, no piense No piense que aunque no tenga la marca, porque en ese capítulo se habla de la marca también, no piense que los que no van a tener la marca tendrán la posibilidad quizás de escaparse, de escabullirse hasta que el Señor venga. Posiblemente algunos lo lograrán. Es lo que también en Apocalipsis mismo 6 se habla eso. Pero tenemos que saber una cosa. Este hombre va a ser el más déspota que hubo jamás en la historia. Si nosotros creemos que Hitler, Stalin, quizás otros grandes personajes malvados que hubo en la historia, Mao Zedong y otros que estuvieron haciendo tantas matanzas por millones, porque no mataron miles, mataron millones de personas, con todo ellos no hicieron nada, nada. Como hemos visto también en el estudio anterior, la tercera parte de la tierra va a morir y hoy lo vamos a ver un poco más con detalle. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que la gran tribulación, aunque en un inicio, como lo vamos a ver enseguida, se va a iniciar con un tiempo, digamos, entre comillas, de bonanza, de paz, de arreglos económicos, políticos, sociales, y hasta las culturas y todo se van a unir para verdaderamente adorar a este loco que va a salir de la arena del mar. Con todo ello, hermanos, lo que espera solo... Miren, Hitler comenzó su imperio en el año 39 del siglo pasado y lo terminó en el 45 con un supuesto suicidio. Porque se sabe que no fue tan así de que se suicidó. Bueno, ese no es nuestro tema. Pero después Stalin tuvo varias décadas gobernando la URSS y también mató a millones de personas. Todos ellos. Este hombre, en solo 3 años y medio, va a fundir la humanidad prácticamente en su totalidad. Porque él sí va a lograr lo que Hitler sí quiso hacer, que es la raza superior aria. Este hombre va a querer hacer una raza superior, y lo que decíamos en el estudio anterior, muchos hoy, para los grandes jerarcas del mundo, para los que pertenecen en especial al Club Bilderberg, que son los grandes gobernantes en diferentes índoles de la Tierra, banqueros internacionales, políticos, presidentes, embajadores de países importantes y todo esto, todos ellos hay algo que consideran a muchas personas en el mundo y que los llaman la basura humana. Entre la basura humana están usted y yo. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, respetamos a Dios, honramos al Señor del cielo y de la tierra. Por eso usted no es basura. Para Dios no es basura, pero para ellos, para estos gobernantes, somos personas que tienen que desaparecer. Esa desaparición se está haciendo a través de la provocación del hambre, a través de la provocación de las pestes, como vamos a ver más adelante, a través de muchas formas y enfermedades nuevas que aparecen, que ustedes no crean que aparecen, ¡ay, porque el mosquito tal picó y ahí empezó la enfermedad! No, esos mosquitos son lanzados de laboratorios a propósito. Son lanzados para las personas, y normalmente ustedes van a ver que las pestes no nacen en la sociedad de la alta alcurnia, donde hay mucha industria, donde hay grandes económicos y demás, o en países donde la cultura es muy elevada, hay mucha tecnología. No, aparecen esos países. ¿Dónde aparece? Siempre donde hay pobres, donde están esos que molestan y son pedigüeños. Esos que no nos dejan trabajar tranquilo y andan, como decía hoy el hermano, andan con su religión, con sus culturas, con sus folclores y un montón de cosas, y andan y no quieren superarse. Bueno, el anticristo, cuando va a surgir, una de sus misiones que él va a ir haciéndole, si podemos llamarlo así, entre comillas, a la buena va a empezar a matar gente, despacito. Pero cuando vea que hay gente que se lo va a oponer y va a descubrir su plan, es donde van a comenzar, y esta es la primera guerra que dijimos de la gran tribulación. Las dos primeras que estudiamos, la del Salmo 48 y la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, esas dos guerras, posiblemente todavía la iglesia esté, posiblemente no, también. Porque estas guerras no participa el anticristo en persona, sino son gobernantes de la tierra que se levantan contra el pueblo de Dios, contra Israel. Esa es la diferencia con las dos guerras primeras, con esta tercera. Esta tercera ya sí aparece el caballo blanco, sí ya aparece la apertura del primer sello, que es la aparición de este hombre de pecado. Como vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, notamos que antes que aparezca el hombre de pecado y que se manifieste el misterio de iniquidad, tenía que hay alguien que lo detiene. Algo primero que lo detiene y alguien. que lo detiene. Ese algo es la iglesia. El alguien es el espíritu que habita en la iglesia. El espíritu de Dios me refiero. Hasta que no se ha quitado de en medio, dice en 2 Tesalonicenses, no puede manifestarse el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el que con engaños y prodigios y señales del cielo va a engañar a las multitudes. Hoy, estos días fue, no sé si la semana pasada o esta semana que pasó, estaba mirando, me apareció así, no sé, a veces no sé si digo si el Señor es el que permite que uno justo enganche ese tipo de cosas, pero me apareció un documental, no un documental, sino como un video en YouTube. Yo estaba buscando otra cosa y entre eso me apareció y lo vi. La tecnología satelital holográfica. No sé si ustedes entienden de qué estoy hablando, pero es que desde el satélite se puede ver una imagen desde todo el planeta en una super gigantografía. Usted puede ver la transmisión de un partido de fútbol con esta tecnología que se apropia de los componentes de la capa de ozono y desde el satélite se envía una señal que hace una imagen inmensa que el mundo entero la puede ver. En diferentes latitudes del mundo, 2-3 satélites se ubican en un lugar y de ahí transmiten la misma imagen holográficamente. ¿Qué mejor idea para el anticristo para que la imagen de la bestia pueda ser adorada y él pueda ser escuchado en todo el planeta? Pensábamos que por ahí la televisión podría haber sido, las radios y el internet. No, con esta tecnología todo eso queda obsoleto. La comunicación ahora para comunicarnos a todo el mundo, si tenemos dinero, podemos hacerlo de esta manera y todo el planeta puede ver la imagen de quien quieran o la imagen de lo que quieran o de la película de lo que quieran. Es impresionante, hermanos, lo que se está haciendo en tecnología hoy. Creo que el anticristo va a conquistar el corazón del mundo a través de este tipo quizás de tecnología. Quizás la superen ya, la mejoren más todavía. Pero muchos decían, antiguamente, antes que esto surgiera, decían, bueno, que en todo el mundo iban a ver las famosas pantallas gigantes que hay hoy. Hoy en muchas ciudades, aquí mismo, cuando para mirar el mundial, usted se iba a la peatonal Alberdi y Caseros y ya podía mirar en una pantalla gigante el partido del mundial. Pero ya las pantallas gigantes quedaron, ya están, son historia. Ya no es lo necesario. Con esta tecnología satelital, ya ahora el mundo entero puede ver una imagen al mismo tiempo. ¿Y saben para qué decían que estaban haciendo eso? Para engañar. El primer ítem que daban para qué va a ser es para poder dominar el pensamiento y las mentes. Obviamente ellos no dicen la palabra engañar, pero los que conocemos la palabra del Señor entendemos ahora cómo está avanzando el tema y por dónde está viniendo, para qué se hace todo este tipo de tecnologías. Hermano, el mundo está yendo muy rápido. Daniel en el capítulo 12 de su libro dijo claramente que la ciencia en los últimos días se aumentaría. Nosotros a veces estamos atrasados 20 años con la tecnología que usamos de lo que ya está como parte del uso en el mundo. Porque en nuestros países ya la tecnología a veces llega medio tarde. Con todo que ahora tenemos internet y podemos visualizar más rápido, ¿la mayoría qué hace? ¿Para qué entra en la mayoría a internet? ¿Correo electrónico? ¿Facebook? Facebook más que el correo electrónico, porque el correo electrónico no llegó a nada. Entonces, meta Facebook, Instagram, no sé, otras redes sociales, Google Más y demás cosas. Y ahí están, y eso es todo lo que ven. No, hermanos, cuando usted entra a internet, aproveche, si lo quiere usar correctamente, aproveche y empiece a mirar noticias de diferentes partes del mundo. Y va a empezar a ver la tecnología impresionante que ya ahora está en boga, que ya se la usa. Pero a veces nosotros nos conformamos con el diario de tal y tal empresa, de la otra empresa, y ya estamos contentos. No, hermanos, hay mucho más que lo que pasa aquí en esta ciudad, que lo que pasa en nuestra nación. Estamos ensimismados con los problemas económicos, con el presidente, con esto, con aquello. Y no sé. No, hermano, mientras nosotros estamos ensimismados con eso, los otros están trabajando fuerte y nosotros perdiendo el tiempo. Hay que tener cuidado, hermanos. Vamos a ver un poquito ahora lo que es el caballo blanco. Vamos a empezar a estudiar y ver a este caballo siniestro con su jinete que va a salir y va a comenzar a rondar el mundo entero. Vamos a leer primero Apocalipsis, dijimos, para que entendamos de qué vamos a hablar. Apocalipsis capítulo 6, 1 al 9. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo, como con una gran voz de trueno, ven y ve. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí, un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un denario. Pero no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con mortandad, y con las bestias de la tierra. Bueno, vamos a parar por aquí, por ahora. Vamos a dejar el resto, quizás si el Señor permite, trataremos. Pero tenemos a esto, como dijimos, a estos cuatro caballos. Esta parte de los cuatro caballos, de alguna manera, nos bosqueja también lo que va a ser la gran tribulación en todo. Aunque hay una guerra, en especial en el caballo rojo. La guerra, ¿por qué la llamamos convencional? Porque es una guerra donde se va a usar armas, pero en el inicio también va a ser una guerra no convencional. ¿Qué quiero dar a entender con no convencional? Que es una guerra que se va a librar de otra manera. Si ustedes están mirando un poco de noticias internacionales estos días, sabrán que hay una guerra terrible ahora en este momento comercial entre Estados Unidos, China y entre Estados Unidos y la común Unión Europea. Es una guerra que va a traer problemas bastante complicados. Tarde o temprano se nos van a venir los problemas a todos los países por esta guerra. Porque todos los países internacionalmente, sean pobres o ricos, todos dependen de lo que pasan en estos tres territorios del mundo. China, Estados Unidos y Europa. Nadie puede comerciar internacionalmente si no está ligado al World Trade Center en Estados Unidos, al mercado chino y al mercado de la común Unión Europea. Si usted quiere exportar sus productos a Europa, usted tiene que estar ligado. Tiene un trámite bastante engorroso para hacer, pero tiene que estar ligado a lo que es Europa en su comercio. Si va a exportar a China, tiene que hacer lo mismo. Por eso están las empresas en los países de donde los que tienen sus productos los llevan, ellos acopian todo eso y ellos ejecutan todo el trabajo de la exportación. Importadoras y exportadores, ¿entienden cómo funciona? Cuando usted escucha la noticia, esta cosa es bueno que le entienda un poquitito para saber por qué todos llevan a veces a un puerto o a un lugar los productos, porque de ahí se ve cómo va a llegar a los diferentes territorios del mundo. Nuestro país, que es exportador de alimentos, que es uno de los principales productos que exporta, tiene que depender de estas empresas exportadoras, que algunas son del gobierno y otras son de privados, que son managers que tienen, digamos, la posibilidad de tener un trato directo con Europa o con Estados Unidos o con China. Bueno, todas estas guerras se las llama no convencionales. ¿Por qué? Porque no son guerras que se libran con armas, sino se libran en la economía. Con, en este caso, están usando aranceles bastante opulentos y se están librando de muchas maneras. Bueno, esta guerra en su inicio, con el caballo blanco, va a tener algo de eso. Voy a leerles algunas anotaciones que hice porque si no se me iban olvidando algunos detalles. La guerra de Apocalipsis 6 es un proceso que irá desde una aparente bonanza y sagacidad por parte del anticristo, saliendo como un vencedor y vitoreado por las masas, porque forjará una paz inicial que llevará a acuerdos políticos y económicos muy importantes de carácter mundial. Esto es el caballo blanco. Vayamos a capítulo, eso está en Apocalipsis 2, lo que les digo del caballo blanco, pero en Daniel capítulo 2, vayamos por un momento ahí. Hoy van a tener que un poquito estar mirando la Biblia, van a tener que recorrer. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de, y esta es la parte importante, por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta última parte, Daniel hace ver que el final de los imperios, el final del tiempo, antes que caiga la roca, antes que caiga la enorme roca del cielo y desmenuce la estatua, que es lo que sigue ya después, antes de eso va a haber una alianza grande humanas en todo el mundo. Toda la humanidad va a ver algunas alianzas. ¿Se acuerdan lo que decíamos de que Daniel mismo en el capítulo 9 dice que hará un pacto? Y a la mitad de los 7 años, dice, va a violar ese pacto. Obviamente, en un inicio, por emociones, por necesidades económicas y políticas y comerciales, el anticristo va a entrar a solucionar todos los problemas que tenemos hoy. Nosotros podemos pensar en un político posible tal y tal, un fulano de tal que pueda traer soluciones, es un gran economista, un gran estadista y todo lo que podamos decir. Podemos pensar que una mujer o un hombre pueden llegar a ser. Este hombre va a arreglar todo. Este hombre va a arreglar la política, va a arreglar toda la economía, toda la parte comercial, va a arreglar incluso los problemas entre religiones. Todo va a ser en esa primera etapa de la gran tribulación. Él va a permitir y va a ayudar que la paz llegue a tal punto en Medio Oriente que se va a poder construir el templo de la gran tribulación, del que habla Daniel en el capítulo 9. Todo esto se va a lograr y hacer. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 17, ahora sí vamos otra vez al Nuevo Testamento, vamos al último libro, pero giremos unas páginas. No desmarquen el capítulo 6, ténganlo ahí marcado porque cada rato vamos a estar volviendo ahí. Capítulo 17, aquí vamos a ver cómo va a haber una alianza religiosa mundial en donde obviamente hoy lo que es Roma va a participar en una manera activa. Si ustedes están siguiendo algo de las noticias religiosas en el mundo, sabrán que si hay algo que el Papa quiere lograr es tratar de que todos nos podamos unir. Una de las cosas que él logró poco tiempo después que él se fuera puesto como el Papa de turno, es que el Papa Oriental, que es de la religión ortodoxa, viniera y pudieran felicitarse uno al otro. Esto no se lograba hace añares. Algo el hermano que estuvo el fin de semana pasada habló de eso. Bueno, el famoso Papa Ortodoxo, don Kirill, él es el que vino, habló con el Papa Francisco y se unieron y se sacaron fotos y todo, porque no se quieren, los ortodoxos y los católicos no se pueden ni ver. Es decir, si una persona es ortodoxa, que es la religión de tipo católica que viene con un fundamento gregoriano, que vienen de Grecia, pero ellos no adoran tanto la iconolatría, sino la cristolatría. Ellos tienen muchos cristales, muchos vitrales. Ellos de esa manera dibujan, a través de vidrios y colores, dibujan lo que son sus adoraciones, sus motivos de adoración, la Virgen o todo lo que sean. En esa parte tienen todo igual. Y con la diferencia que él, por ejemplo, el Papa o los Bachuchka, como le llaman ellos, los curas ortodoxos, ellos pueden casarse. Los católicos no, tienen que ser célibes. No lo logran, pero ellos dicen que son célibes. Pero los ortodoxos sí, para no tener ese problemita que viene por el celibato, entonces se casan nomás, por las dudas. Entonces ahí pueden tener hijos emblanqueados. no truchos. Esto es importante que entiendan. Bueno, el anticristo logrará que los ortodoxos, los católicos, los musulmanes, los llamados así entre comillas evangélicos, porque un verdadero evangélico ya no va a estar más para este tiempo, cuando aparezca el caballo blanco. Ya no va a estar más, porque todos los cristianos, los creyentes en Cristo, todos los que han sido, como decíamos hoy, santificados posicionalmente, han sido lavados por la sangre de Cristo, todos ellos ya estarán con el Señor. Si va a quedar una iglesia con lleno de gente acá, es porque esa iglesia no se fundó en Cristo, se fundó quizás en emociones, en teologías raras por ahí, en diferentes cosas que se puedan hacer, y serán todos esos que el Señor dijo en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo le diré, nunca os conocí. Hay muchas iglesias de esas, que están el Señor y el poder del Espíritu, y que esto y que aquello. Al Señor, a muchos de esos, hay mucha gente engañada en las iglesias. Bueno, todos estos también van a participar. Ya hoy se ve eso. Llamados pastores evangélicos, andando con los católicos, con el Papa, se van, se saludan, oran todos juntos. Un ecumenismo asqueroso, pero hasta no más poder. Es terrible, hermanos, lo que se está haciendo. Bueno, pero hoy todavía no llegó, digamos, la elevación, la gloria de todo esto. Esto pasará, pero tendrán que sobrellevar en una manera diferente en ese momento, porque esto va a ser también algo impuesto. Él salió para vencer. Salió victorioso y para vencer. Él lo va a lograr. Va a hacer alianzas humanas. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes. ¿Quiénes fornicaron? Dice. No dice la gente del común. ¿Por qué hay tanta religión en los países? ¿Por qué hay tantos países con mucha religión? ¿Quién impulsa la religión en el pueblo? ¿La raíz que traen desde las familias ancestrales? ¿O hay algo raro? ¿Por qué América tiene tantos ídolos? América Latina principalmente. ¿Por qué tiene tantos ídolos? ¿Ustedes creen que los ídolos que tenemos es porque, bueno, el tatarabuelo, mi papá, mi abuelo y todo? ¿Quién creen ustedes que trajo todos esos ídolos? ¿Cuándo? Dice el hermano, la iglesia católica, los españoles. Bueno, se ve que estaba estudiando ahí la historia de los realistas y los argentinos, pero los españoles trajeron al continente, vino Colón, descubrió, yo no lo culpo a Colón de todo esto, Colón vino y descubrió la tierra. Llevó y contó todo lo que pasaba. ¿Y quién creen ustedes que cuando le contaron al Vaticano que había mucho oro? ¡Ja! La próxima navegación que llegó a América estaban todos llenos de curas y cruces con todo la... ¿Entienden, hermanos? Vinieron, hablaron con los caciques, le dieron cualquier producto de fetichismo y demás cosas, le dieron unos amuletos y ellos contentos empezaron a entregar el oro. Y el Vaticano, contento. Porque aunque son caciques, pero en su momento, en los años 1400 y 1500 y tanto, eran los reyes del momento. Estaba el imperio Inca, estaban los aztecas, estaban los mayas. Habían muchos grandes imperios indios o indígenas que estaban en esta tierra. Bueno, algunos dicen que los mapuches también eran grandes, digamos, conquistadores del momento, que a tal punto resistieron mucho a los incas para que no gobernaran todo lo que es el sur de América. Pero había mucho movimiento. Obviamente que eran los reyes de la tierra aquí. Estos que son, digamos, los que fornicaron con los reyes, es ella, la ramera, la que viene y hace que... Y eso se le empieza a inculcar a los pueblos, porque ahora ya tenemos otra madre, ahora ya tenemos otro patrono, y ahora tenemos esto otro y esto aquello. Hay que ir un poquito más a la raíz y descubrir por qué nuestros connacionales, co-continentales, están tan ensimismados en la religión, porque la fornicaria llegó. La mujer fornicaria que anda con todos los gobernantes de la tierra ha fornicado con ellos. Apenas se funda Estados Unidos, año 1774, y cuando se funda esa nación, enseguida, a los pocos años, llegaron los sacerdotes a ver quiénes eran esos, así decían ellos, cristianos libres que quisieron fundar algo. Y ahí nomás ya empezó el problema. ¿Ustedes por qué creen que murió Abraham Lincoln? El que primero gestionó que la esclavitud se aboliera en Estados Unidos. Lo mataron los jesuitas. ¿Y los jesuitas órdenes de quién son? Son los soldados de la religión católica romana. Obviamente hay que leer un poco más, pero cuando uno empieza a leer la historia y empieza a descubrir documentos, ahora en internet usted puede encontrar todo eso. Pero hermanos, hay que entender una cosa. Ella es la ramera y el anticristo es el que está siempre también. Y el anticristo no es el papa. El anticristo es el que inducirá al papa a que verdaderamente se levante. Él va a ser el representante mundial de la religión mundial, que se va a forjar no ya solo por católicos, sino por todas las religiones habidas y por haber en el planeta. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y con piedras preciosas y con perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, Misterio, Babilonia, la Grande, la Madre de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de... ¿De quién? Bueno, hoy hablábamos de Stalin, hablábamos de Hitler, de Mao Zedong y muchos otros líderes que mataron mucha gente. Ustedes saben que la estadística de matanzas que tiene la Iglesia Católica a lo largo de su historia desde el año 313 no tiene número. En las cruzadas, años 1100 y tanto hasta el 1300 y tanto, que era... Las cruzadas consistían en esto: tenemos que ir a conquistar Jerusalén y todo el que se oponga a esto tiene que morir. Bueno, ¿quiénes tenían que morir primero? Todos los israelitas que habían en el mundo. Mataron a muchísimos israelitas en esa época. Muchos, millones, violaron a sus mujeres, destriparon a sus hijos, hicieron de todo. Las atrocidades más horribles se hicieron en las cruzadas. Si ustedes lean, si quieren, después. Todo era porque nosotros somos la Iglesia de Cristo y tenemos que estar en Jerusalén, porque desde Jerusalén tenemos que dar el testimonio de la Iglesia. Ellos se tomaron muy a pecho Hechos 1:8, pero no era así la cosa. En la llamada, entre comillas, Santa Inquisición, que fue después de la Reforma, que es donde empezaron a matar a todos los que siguieron el luteranismo, los zwinglistas y todos los que empezaron a levantar la voz contra la Iglesia y a poner a la palabra de Dios a todo el pueblo traducida o se les predicaba al pueblo común, entonces hubo una atroz persecución. Atroz, y las torturas que por ahí ustedes puedan decir son las más horribles, ahí estaban ellos siempre, y ellos las inventaron prácticamente todas, matando a los que creían en Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Acá ya hay una bestia, que es la que le lleva a la ramera. Primero van a estar carne y uña entre los dos, trabajando a full para conquistar el corazón religioso de todos los habitantes del mundo, porque por la religión se conquista. ¿Qué hacen la mayoría de los católicos? Lo que le diga el país, lo que le dice el cura, eso ha de ser verdad. Y más los que están arraigados con la religión. Si el cura dice algo, eso es. Porque es así, las mentes están dominadas por la idolatría, tristemente. El anticristo se va a aprovechar de eso y va a lograrlo, porque sale victorioso y para vencer, va a lograrlo. Dice versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia, que es el anticristo, que era y no es, aunque es. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esos 5 imperios son los que estaban antes de Roma. 5 han caído. Uno era Roma, era el que estaba en el tiempo de Juan. Antes de Roma hubieron varios imperios mundiales, todos ya habían desaparecido. Roma los conquistó a todos, los embolsó en su conquista y ya no había más nadie. Pero hay uno que tiene que llegar a venir y va a estar por breve tiempo. El breve tiempo que él va a estar son 7 años. Es lo que vemos en el capítulo 12 y en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto, y aquí viene la alianza de Daniel, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad por una hora como reyes, ¿con quién? Con la bestia. Seguimos. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad. ¿A quién? A la bestia. A la bestia le van a dar. ¿Cuál es esa religión que tiene su ciudad central y está asentada sobre 7 montes? Vayan a Wikipedia. Ya dejemos a los comentaristas cristianos. Vayamos a una enciclopedia secular. Wikipedia no es cristiana. Ay, ahora sí, Wikicristiano. Está la famosa también esta enciclopedia cristiana. Pero vayamos a Wikipedia internacional, miremos y pongan ustedes ahí. Ciudad en el mundo asentada sobre 7 montes. Hay una sola. El Estado Vaticano. La ciudad del Vaticano. Está sobre los 7 montes. Está asentada. Es la única ciudad en el mundo. No hay otra. Pueden buscar, darle la vuelta y todo. Ahí nomás está. Es evidente, hermanos, que todo se está preparando y uno lo ve. Si uno observa un poco, lo ve eso. Se da cuenta que verdaderamente las cosas no están yendo para bien y nosotros estamos demasiado cerca para que el hombre de pecado se instale en el mundo. Si eso es así, quiere decir que no tenemos mucho tiempo para trabajar. Hoy el hermano decía en su devocional que tenemos que compartir el amor de Cristo. No tenemos mucho tiempo para compartir. No sé cuánto nos quedará. No sé si este año lo pasamos. Puede ser que sí. Y puede ser que pasemos 10, 5 años más. Pero cada año que el Señor nos dé, cada momento que el Señor nos dé, aprovechemos para que más personas, si no quieren recibirlo, pero que conozcan de nuestra boca que hay un Cristo que salva y hay un Dios que ama. Hay un Dios que verdaderamente entregó a su Hijo para morir por los pecados del mundo. Es importante que entendamos que nuestro planeta hoy está viviendo un tiempo muy complicado, muy complicado. Los cristianos estamos dentro de ese sistema, por ahora, por lo menos, estamos dentro de ese sistema viviendo y luchando y renegando y un montón de cosas. Pero, hermanos, a pesar que la situación se pueda dar a veces muy escabrosas, económicamente, socialmente, políticamente, cosas que a veces uno no sabe cómo sobrellevarlas. A veces hasta familiarmente soportamos situaciones difíciles, matrimonialmente, porque hoy hay mucho sufrimiento de muchos tipos. Pero no se olviden de algo, hermanos. ¿Saben qué nos da siempre el aliento para seguir? Pero eso le tiene que pasar a todos los cristianos, no solo a algunos, a todos los cristianos. ¿Saben lo único que nos da aliento a seguir? Es que un día el Señor nos va a ayudar a terminar con todo esto. Pero lo otro es que hay mucha gente que está peor que nosotros. Usted tiene que pensar en ese que no tiene lo que usted tiene. Usted tiene que pensar en ese que no tiene a Cristo. No tiene la esperanza. Nosotros la estamos estudiando como algo que a futuro está por pasar. Y va a pasar, pero sabemos que vamos a ser librados. Qué lindo es estudiar. Qué lindo que el pastor está predicando y hablando de estas cosas. Y ahora se nos está abriendo el panorama al futuro. Pero la gente que está allá afuera no tiene esa esperanza. No tiene eso que nosotros tenemos. Eso para usted debe ser el aliento a seguir adelante, a mantener su testimonio, a seguir luchando y decirle, Señor, aunque no tengo todo lo que por ahí me gustaría tener en el mundo, pero por lo menos dame lo necesario para que siga predicando tu evangelio. Para que siga enseñando tu palabra, no quizás doctrinas y demás, pero enseñando el evangelio, hablándole a la gente de Cristo, porque lo necesitan. Y háblenle de estas cosas. Hablen de lo que el mundo, a dónde está yendo el mundo. Y que la Biblia ya lo proclama hace miles de años atrás, ya lo dice. Es importante, hermanos, que nosotros verdaderamente tomemos en serio la evangelización. Estos días pudimos hablar con varios de nuestros vecinos Están todos medio maltrechos, todos se les complicó la historia, en la salud y demás cosas. Pero tuvimos esa oportunidad que el Señor nos abrió, porque orábamos con mi esposa, porque es difícil ir nomás y sentarnos a charlar, no nos reciben directamente. Pero esta semana, como que no sé qué pasó, un milagro del Señor y pudimos hablar. Gente por la que hay que orar. Y gente a la que le tuvimos que decir, no es así. Están invitados, vengan. Están a media cuadra nomás de acá. Si se puede decir, bueno, capaz un poco más, 100 metros más arriba. Pero están ahí. Tienen un lugar oportuno para entender y conocer el amor de Dios. Pero hay que orar. Hay que orar mucho por los perdidos. Y si usted tiene vecinos, aunque no se lleve con él, empieza a tratar de llevarse por amor a Cristo. Por amor al Evangelio y a la predicación. Deje que le insulte, deje que se burle, deje que le mire feo. No importa. Usted luche contra usted mismo para que usted pueda llegar con el Evangelio a esa gente. Porque lo necesitan. No importa que no vivan mal. Pueden vivir muy bien, pero necesitan el Evangelio porque un día se les va a acabar el tiempo. Y todo lo que puedan haber logrado en este mundo se perderá, como dice Pedro, en el fuego. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar una vez más algo de lo que nos has dejado para el futuro. Nos cuesta a veces entender todo, pero gracias, Señor, porque tenemos un impulso más para predicar el Evangelio a los que no lo conocen. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y nos sostengas para que seamos fuertes en Cristo. Que tu Espíritu nos dé el vigor, la fuerza y las palabras para hablar a aquellos que necesitan. Pero que tengamos gracia en nuestras palabras. Sean sazonadas con sal para que otros puedan ver eso que nosotros hemos visto en algún momento de nuestra vida. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana en esta congregación y les ayudes a seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.